Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas. Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida a este último mixtape de febrero. Este mixtape número 150. Muchas gracias por estar ahí. Aquí estamos con una hora de actualidad musical nacional e internacional y recordando otros grandes temas de las últimas décadas con punk, rock y metal. Cada martes desde asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, con emisión a las 10 de la noche y redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. Desde el canal de iVoox, de la BEU, de Moncada y Reixac y en otras plataformas de podcast, toda la información la encontraréis siempre en la web del programa mixtaperadio.online. El pasado 13 de febrero regresaron Pura Pose con su tercer álbum de estudio, que han titulado Te dejo ex, jódete pero al revés. Una colección de canciones que recogen algunos de los últimos singles publicados y temas completamente inéditos, disponible exclusivamente en plataformas digitales. Con colaboraciones de lujo con Pablo de Desacato o Manifa, entre muchos otros. Los escuchamos con Rehén, su más reciente sencillo, que cuenta con la colaboración de Iker Piedrafita, vocalista de Dickers. Mira, la vida se te pasa como un rayo. Grita sin miedo, ponte en el fallo. Si supieras lo rápido que te olvidan, no serías esclavo de sus miradas. En esta ciudad hay luces y sombras, corremos sin freno, seguimos la onda. Si al final caes en la tumba vacía, nadie te recuerda en ninguna poesía. Olvídate. Marca tu ritmo, no te detengas por sueños ajenos. La vida es corta, tan corta, mis amigos. No hay memoria en el reino de los varones. Olvídate de ser lo que tiembre. Te olvida bien, no seas tu rey. Olvídate de ser lo que tiembre. Te lo olvida bien, no seas tu rey. Se va así sin parar, cada día más cerca tu final. Si supieras lo rápido que todo termina, no vivirías por una vida medida. Camina tus pasos, marca tu ritmo, no te detengas por sueños ajenos. La vida es corta, tan corta, mis amigos. No hay memoria en el reino de los barros. Olvídate. No! Acabamos de escuchar a Chuck Spadina, que mientras están ocupados en el estudio trabajando en su tercer álbum, han querido compartir con nosotros su primer sencillo, Words. Es una canción escrita por su vocalista John Miles y canta sobre las dificultades y la melancolía de la vida. Grabada en Magic Carpet Studios en Red Deer, en Alberta, y mezclada y masterizada por Nova Sound. Siguiendo con la actualidad de Alberta en Canadá, a Barcelona, para escuchar lo nuevo de los catalanes Rat Penat, que cuentan con la colaboración tanto en el tema como en el vídeo de Podri, cantante de Ratzinger. Los escuchamos con La Danza Macabra. Es el primer adelanto del cuarto disco de Rat Penat, Camí al Infern, que verá a la luz el viernes 7 de marzo. Justo después recordamos El amor duele de Lilith. Quiero que sonrías solo para mí. quiero que te mueras, eso no es así. Guardas tu alma en un lugar donde solo yo sé llegar. Soy un fósil en tu jardín, solo tengo flores llenas de hollín. Salir y encontrar lo que quede de mí. Dedico el tiempo a redefinir para que lo nuestro no llegue a su fin. Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Está aquí la rabia de morir, es tiempo de... banda mallorquina de heavy metal Oeste continúa este año con la gira presentación de su reciente trabajo Tiempo de Fingir, a la que han bautizado como Tour de Fingir 2025. Dos de las fechas son el 8 de marzo en el bar Ceferino de Barcelona junto a la banda local Vidus y el 5 de abril en la sala Music Box de Menorca con Ebeth y Boogie Destroyers. A estos últimos, por cierto, los escuchamos en el pasado mixtape número 143 que recomiendo, por supuesto, escuchar. Seguimos con Stoned at Pompeii, que tras su premiado álbum Ancroidal con el sello Warner Music, han trabajado en Alemania con el multipremiado y nominado al Grammy Robin Smith, que ha trabajado con otras bandas y artistas como Liam Gallagher, Biffy Clyro, The Hives, Placebo o Royal Blood. Su nuevo disco se titula Please Phony y aquí en mixtape hoy los podemos escuchar con My Tale With You. Chance and roll the dice, an angel in disguise, the one that makes you real. She came into the party by surprise, the silence broke the ice. She's all that I can see. Feels like Sunday when you you off your feet with my Venusian arms. desde Finlandia. Nos llega la música de este trío de hard rock alternativo. Ellos se llaman Luponero, con su último sencillo Pick Up Artist, un adelanto de su próximo álbum debut homónimo, que se lanzará el 21 de marzo. Los que ya conocéis Mixtape lo sabéis muy bien. Aquí, sin duda, nos encanta descubrir nuevas bandas, nos gusta descubrir novedades, pero de igual manera disfrutamos y no queremos perder de vista otros temas del pasado, como el que vamos a escuchar ahora con una voz inconfundible de Ian Astbury con The Cult, desde su cuarto álbum de estudio Sonic Temple de 1989. Viajamos en el tiempo para escuchar Edit Chao Baby. Okay. Así de bien suena Malvada. Ellas son Indira Castillo a la voz, Bruna Suruda a la guitarra, Juliana Salgado a la batería y Rafaela Reoli al bajo. Formada en 2020 en Brasil y que solo 3 años después firmaba con el sello Frontiers Records, aquí con el recién estrenado single Dead Like You. Nos vamos a escuchar a Decta, una banda de metal fundada hace ahora 10 años en Barcelona y que el año pasado presentaba su tercer álbum con el nombre 144. Este es el último single que acompañan con un vídeo, aquí están con Your Own God. Let me go.

nuevo aquí en Mixtape Six Groove Hardcore con Diversidad de su último trabajo Hacia Ti. Una banda que sigue con su gira Dark Tour. Pásate por sus redes para ir conociendo las fechas que van anunciando. Seguimos con Cruel and Unusual de la banda británica de heavy metal High Council del nuevo álbum con el mismo nombre que lanzarán el próximo 11 de abril. Long years I hate red faced, my heart's like Warlock con Metal Racer del primer álbum de 1984, Burning the Witches. Pues así de rápido pasa el tiempo, ya llegamos al final de este mixtape número 150. Quiero darte las gracias por estar ahí, por la escucha, deseando, como siempre, que hayas disfrutado mucho de estos grandes temas de hoy. Te recuerdo que puedes encontrar esta y las ediciones anteriores para descargar y escuchar donde y cuando quieras desde asaltomataradiorock.com/mixtape, versión para móvil, desde el canal de iVoox de la Veu de Montcada y Reixac y otras muchas plataformas más que sigas. De todas maneras, todos estos enlaces los podrás encontrar en la web del programa mixtaperadio.online. Nos despedimos con el virtuoso músico danés Niklas Sonne con el tema Road 65, acompañado de un videoclip oficial disponible desde el pasado 21 de febrero a través de Frontiers Music. Pues nada, me despido. Un abrazo muy, muy grande de Mercedes Herrada. Que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape.